sabes cuánto te extraño. Paso pensando en ti. Quisiera poder tenerte otro año para poder verte de frente y decir que tu ausencia me hace un daño que no puedo describir. Quisiera poder tenerte otro año para poder verte de frente y decir: mami, te extraño y nadie se imagina cuánto. Pregúntale a Dios cómo hago y cómo me levanto. A pesar que me hinco y suplico por su manto, ya no puedo nadar en la laguna de mi llanto. Mi alma está hecha pedazos, mi corazón explota. Me siento mal, pero creo que la gente no lo nota, porque actúo que estoy bien cuando la verdad es otra. Y llego a casa y en la soledad me siento un idiota, porque tengo que ser fuerte y aunque no pueda verte, le doy gracias a Dios por ponerte en mi camino y tenerte. A pesar de tu muerte, te seguiré amando aunque no pueda protegerte, porque ahora tú lo haces. Pero yo quiero que me abraces, pues cuando me sentí en peligro tú eras mi base. El descanso eterno es lo único seguro cuando naces. Jamás voy a estar preparado para esta fase. Me dieron la noticia, creí que era ficticia, porque con tu alegría y corazón quien nos envicia. Extraño nuestras pláticas que eran una delicia, y cuando te me fuiste le pregunté a Dios si era justicia. Por tu grito de dolor me enfurecí con él, le supliqué mil veces que cambiáramos papel. Me humillé diciéndole: enséñame tu poder. Hasta que horas más tarde por fin pude entender. No sabes cuánto te extraño, paso pensando en ti. Quisiera poder tenerte otro año para poder verte de frente y decir que tu ausencia me hace un daño que no puedo describir. Quisiera poder tenerte otro año para poder verte de frente y decir: no te podías ir sin yo hacerte la promesa que decías día a día y me metías en la cabeza. 4:10 te prometí y lo dije con firmeza, a pesar de que me estaba consumiendo la tristeza. Yo me quería morir ahí mismo a tu lado, me sentía confundido con dolor y mucho enfado. Y también estoy consciente que todo eso es pecado. Tengo un padre y ahora soy responsable su cuidado. Me decía busca de Dios y trato de leer la Biblia, y le pido por mi vida y también la de mi familia. Y aunque ahorita estoy sintiendo que la vida me fusila, oro por chocar con él y me despacio en sus filas. Quise subir una foto y escribirte un largo texto, pero es que me cuesta tanto y te juro que no es pretexto. Queda mucho que decir, pero por hoy he terminado. Es que estas lágrimas ya no dejan que vea más el teclado. Muchas veces soy egoísta y quisiera salir de mi cuarto y verte, pero sé que no mereces sufrir. Mi consuelo es saber que estás en paz, sin dolores y sin tristezas, y que estás al lado de Dios. Te amo, mami.